estilo totalmente elegante. Aquí está la doncella del Perú, Esmeralda Montalvo. Siempre con los caballeros del amor. Tú bien lo sabes que no es así. La culpa también lo tienes tú por tus engaños. La culpa también lo tienes tú por tus engaños. Después de nuestra separación, después de nuestra separación, andarás brazo en brazo buscando mi cariño. Esmeralda, ironías de la vida, caprichos del corazón. Están diciendo por ahí que andas hablando que soy culpable de nuestra separación. Tú bien lo sabes que no es así. La culpa también lo tienes tú por tus engaños. La culpa también así, nada quede entre nosotros, solo recuerdos de nuestro amor, algún día te hará llorar. ¿Y cómo baila Emerson y Lida Montalvo? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así! Se baila así, así, pa' adelante.